my love they'll never want. Big, little or short of talk, wish I could keep them all. Until dawn. Here's to the memories. Everyone's a part of me. Quienes están escuchando hoy, dice este mensaje, no les dije yo, son muchos, por eso no los nombré a todos. Son muchos para mi teléfono. Está escuchando el cantinero de la cabecera sur del río Quehuay, que próximamente abrirá su local comercial en Villa Elisa, Che Gavilán. Te voy a avisar antes para que vayas a tomar un vino cuando inaugure. El gerente comercial va a ser el soviético. Claro, hay cientos de temas que se pueden hablar. Dice, los que escuché hoy están interesantes, pero son repetitivos. Y puede ser, sí. Lo hacemos a propósito nosotros. Dice, y no dijiste nada de la compra de colonización por parte del FA. No, no dije nada. Che, ¿están escuchando entonces los Michaels? El de acá iba a ir a pescar mañana, pero está cayendo agua acá ahora. ¿Se puede pescar lloviendo? Se puede, pero no es lo ideal, ¿no, che? Está escuchando la Tere desde Santiago de Chile, Che Gavilán, la asesora de los dos presidentes, Frei Padre y Frei Hijo. Casi nada la audiencia de Palme, ¿no? Llega desde el más humilde hasta el más encumbrado, che. Yo estuve descargando música en estos días y después me mandé una cagada, perdí todos los nombres de los temas. No quise borrar los temas, pero me quedé sin los nombres. Igual algunos los reconozco. Estas son las negras de Pointer, de Pointer Sister. El Palme FM. Que saco el nombre escuchando, a ver. Ahí va a decir el nombre del tema. Claro. Es algo de Hen. Hen, man. Slow hands. Filmora o Open Shot. Estuvimos escuchando atentamente. Dice, es muy importante lo que dijeron. Si no hablamos de agua, no podemos hablar de nada más. Mirá qué elogio para el amigo Francisco de Paysandú, de la organización Paysandú Soberano, que entró a escucharnos desde que vino acá a la conferencia del Leo, che Guevara. Cuando vino el Leo acá, vinieron ellos. Y ahí nos encontramos de pura carambola. Menos a un Michael le gustó la reflexión. No sé si al otro, que se llama igual, le habrá gustado. Porque el otro justo trabaja para la PUM. Claro, PUM es UPM al revés. Hablamos de trenes del mar y... ¿de qué más hablamos? Ya me olvidé, loco, cada vez estoy más viejo. No dije ni una palabra de la abeja, ¿viste? De la apiterapia. Ah, le estaba diciendo quiénes están escuchando. Está escuchando Pablinche, el que prepara los mejores refrigerios los fines de semana. Che, cuando abra esa cantina que va a abrir en Villa Elisa, ahí justo atrás del ingeniero que creó Radio El Empalme, van a abrir la cantina El Tocayo y El Soviético. Y van a tirar un cable directamente para la casa de Urbide para que les musicalice la noche. Es buenísima la idea. Empalme FM, buena música desde Los Palmares. Don't give it up. Escuchando el Nino, che, Gavilán, amigo tuyo. Lo confirma con un pulgar hacia arriba. Está escuchando el Nacho Carbonero mientras aprecia la lluvia que cae lentamente sobre el Valle del Sorba. Está escuchando el Lilo desde España, en la frontera con Italia. Dice el Lilo que esquila unas 500 o 600 ovejas más y se va a la mierda para Italia. Claro, está al lado de los Apeninos. Le cruza, ya estuvo ahí arriba de la montaña el otro día escuchando el Empalme. ¿Ustedes escucharon los audios que nos mandó? Lo voy a buscar para que vean que no les miento. Muy buena la información, la verdad que todo el día y ahora subí a la montaña para agarrar señal porque estoy rumbo a Cáceres y estoy para abajo de la montaña, ¿viste? Y todo el día sin señal pasé, recién tuve que conseguir un vehículo para subir la montaña y externe que sea 15 minutos para contestar un poco de mensaje. Y muchas gracias por la información que prácticamente no tenía dato ninguno, ¿viste? Por estar sin señal. Y bueno, y por suerte yo estoy abajo en la montaña, ¿viste? Los de arriba no sé qué es lo que están haciendo, pero andan una manga de gallegos asustados acá. Yo, para mí me da todo igual. Y capaz que dentro de 3 meses voy para la bota, sí. Después pienso agarrar para Francia también antes de volver al Uruguay. Y ahora no sé si no me quedo, porque mis compañeros perdieron ahí. Está loco. Algo que no se puede ni creer, pero bueno. Cosas que pasan desde la rata. Empalme FM. Midnight, headlight, find you on a rainy night, steep grade up ahead, slow me down, making no time. tronando, che. ¿Se dice relampagueando o refusilando, che? ¿El refusilo existe? Acá en Macondo existe, así que vamos a ir refusiliando. Tenemos que abrir los ganchos, porque eso no es bueno, ¿no, che? Por suerte podemos emitir toda la primera parte con importantes opiniones sobre los trenes, el medio ambiente y alguna cosa más. Che, antes de... Ya estoy girando hacia Mar Abierto. Tengo un enlace acá de Infobae que mandás vos, pero no la puedo mirar ahora, che. El narco confirmó vínculo entre Fidel Castro y Pablo Escobar, así como se exportaron cientos de toneladas de cocaína. Dice que solo fueron algunas toneladas. No leo, solo el enlace. No voy a entrar a la noticia ahora. Che, antes de girar hacia Mar Abierto, viste que hablamos de los covers. Si después vos querés buscar para escuchar, solo para perder el tiempo, ¿no? Viste que pasamos ese grupo de jóvenes, muy jóvenes, está haciendo conciertos, creo que es en Inglaterra. Son niños de entre 10 y 12 años, quizás. Y hacen cover de música, de rock clásico, de histórico, ¿no? Está bien escuchable, son talentosos. Pero hay un grupo que habíamos escuchado antes, que lo seguimos escuchando, que es de una familia, pero en este caso yankee, es el padre y tres gurises, creo que son, dos niños y una niña, y tocan batería, bajo y teclado, y el padre hace guitarra acústica, me parece que es así. Y se llaman, tienen un nombre rarófico, si vos lo querés anotar ahí para escucharlo después. Claro, son básicamente, son videos, tenés que ver el video para tener la mirada completa. Pero no está mal la música que hacen, es escuchable. Se llaman Cole Clark and the Quarantine, o ¿cómo se dirá? Quarantine, Quarantine. Hey everybody, we're the Clark family and we're going to sing Under Pressure. One, two. Mirá, Michael, el de acá, vos que te gusta Queen, Under Pressure. Tanta demanda de locomotora en Derby, Inglaterra, que tuvieron que pasarle una parte de la construcción a Estados Unidos. Que está interesante. Agregalo a tu playlist, decí que lo escuchaste en el empalme. Cole Clark and the Quarantine. Yeah. Vamos que vamos, acá estábamos con formativa. Anoche tuvo larga la cosa. Marchamos. Se nos lesionaron dos. Estamos perdiendo soldados, che. Esperemos la recuperación para el lunes, el segundo partido de la serie, che. Van ganando 1-0 ellos. Y bueno, siempre arrancamos atrás nosotros. Dice que los últimos serán los primeros. ¿Cómo está Macondo, Correa? Acá llovió todo el día. Palme FM. Enviado a todos los amigos del Darwin que están en toda la costa rochense, bueno, de Canelones y de Rocha, hasta allá cerca del Brasil. Ya que no vas a mandar ningún sonido del mar, porque ya fuiste con los perros y ahora estás refugiado. Mandá un comentario entonces de cómo se ve el mar en otoño, ¿no? Que es distinto. Que es distinto que en verano, ¿no, che? Ahí Puerto de los Botes yo conozco. No lo conozco bien, pero algo lo conozco. Selección femenina de handball, campeona mundial, che. Tenemos el reporte de nuestro hombre apostado en Carrasco. Interesante, qué bien hecho que está eso, ¿no? Breve, conciso y con buen contenido. Ahora me olvidé de mirar cuál era el, que lo puedo ver ahora, cuál era la televisión que armó la... No lo conocía, nunca había escuchado hablar de él, Benito Quinquela, y no era ese el apellido de él, porque lo adoptaron, pobrecito. Lo que vale la suerte y la educación a veces, ¿no? Again. está escuchando el gurú, dice, está lloviendo, sí, acá también, y troneando, y refusileando. Deberíamos abrir los ganchos. ¿Viste que estos temas de Creedence suenan todos más o menos igual? ¿Galopeado? Che, gurú, a vos que te gustaba mezclar. Mirá, lo vamos a mezclar a este que suena galopeado con el otro que suena galopeado. Este es Bad Moon, o Bad Moon. Y lo vamos a pegar con Cross Child Walker. Fíjate que están galopeados igual. Cuando haga Chan, empieza el otro. Palomas tengan el control total de ese taller enorme, se ve que es, ¿no? Si lo ve a Pardo, dígale que estamos en esa tarea, que queremos limpiar todo, limpiar la fragua, pasar un cordero y adentro enseguida se pone a... enseguida se pone a hacer la gestión. Yo no lo he visto el ministro Menori, ¿usted? De arena levantada y pájaros que están, se ve que imbuidos por el viento. Le pedí que mandara un reporte de manera que todos los que estamos tierra adentro, ¿no?, que no tenemos ni un pedazo de mar, podamos, aunque sea, disfrutar del audio. Parece que ha caído un nuevo cargamento de cocaína, che. Tengo que mirar las noticias. Ahora relampiguea acá, che, Gavilán. Y cae una lluvia persistente. Viste que hubo una alusión al ministro Menoni ahí, ¿viste? Claro, porque el amigo Midland lo está esperando ahí en Paysandú para plantearle la recuperación de la vieja estación de trenes y el viejo museo Midland. Dice que es uno de los únicos en el mundo, lo dijo la televisión española, perdón, la televisión francesa, no sé si los españoles vinieron. Hay que ver ese documental que hicieron antes de que lo cerraran los multicolores. Después vino la pandemia y con esa excusa, pácate.

ya que el sábado, desde hace 5 años, nosotros decimos que es noche de TikTok, ¿no? Gran defensora de los derechos humanos, sí, vi los titulares, me enteré hoy, sí, cuando destapé la nube. Y sí, viste cómo es esto. Aparte de eso, mujer. Me gustan las ideas, che. Bueno, están invitados, por supuesto, a venir a Rosario cuando quieran. Y ahora que el cambio lo favorece, la verdad que no estaría tan mal que se dieran una vuelta. Vamos a cortar ahora. Stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop.